mal, quizás fue al revés. No puedo entender. Quisiera verte, sentirte de nuevo otra vez. No quieres acceder. Después de dicho todo, de haber quedado sola, sentada y confusa con lo que ocurrió. Respiro lentamente hasta cerrar mi puerta, que dicta la sentencia de tu actuación. Nada te parece. Marte.